El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, buenas tardes. Hoy visitamos a Claudio Díaz, docente de la Facultad de Periodismo, foniatra, fonoaudióloga, trabaja en el Teatro con Actores, en el Teatro Argentino y es profesora del ISER. La vamos a escuchar en unos momentos. Como así, nos honrará con su visita la fonoaudióloga y relatora Silvia Bermúdez, acompañada por el ingeniero Eduardo Galeazzi, coordinador del programa OID, del Club de Leones de La Plata Sur. Es un programa donde se donan auditores, audífonos, usados para ser puestos en acción por gente carenciada. Es un llamado para que todo el que pueda donar un audífono que no lo use, Silvia Bermúdez, como ya la conocemos, no es la primera vez que nos visita, nos alienta a que lo regalemos, a que lo donemos. También es coordinadora de la Comisión de Audiología del Colegio de Fonoaudiólogos de La Plata. Ella afirma que trabajan juntos, junto con Eduardo Galeazzi, en coordinación, haciendo el molde del aparato y adaptándolo al audífono que le da el Club de Leones. Estamos en A la Vuelta y vamos a hablar de lo que pasaba un 19 de marzo de cualquier año. Pero antes vamos a acordarnos que ayer, 18 de marzo, se cumplieron 27 años del atentado a la Embajada de Israel. Murieron casi 50 personas y aún no hay ningún preso. Continuamos con la efemérides. Un 19 de marzo del 721 a.C. se avista el primer eclipse lunar del que se conocen noticias. La Universidad de París en 1255 adopta oficialmente el aristotelismo al proclamar la Facultad de Artes un nuevo plan. En 1812 en Cádiz se publica la primera constitución española denominada popularmente la Pepa, origen de la frase ¡Viva la Pepa! En 1818 en Chile el ejército español vence al ejército chileno-argentino en la batalla de Cancha Rayada durante la Guerra de la Independencia. En 1880, en Fregonal de la Sierra, en Badajoz, se realiza la primera llamada telefónica a larga distancia en España gracias a Rodrigo Sánchez Arjona y Sánchez Arjona, que tendió una línea telefónica entre su casa y el municipio bajo extremeño y una finca llamada Las Mimbres. En 1911 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer, que posteriormente se celebrará el 8 de marzo. En 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, tropas argentinas desembarcan en las Islas Georgias del Sur. En 1992, en Rosario, el Consejo Municipal ordena la colocación de una placa conmemorativa en la puerta de la casa natal del Che Guevara. Sin embargo, a los 41 días, estalla en el frente del edificio una granada EAN-75 de origen español que intima a no instalar nunca la placa. El 17 de marzo de ese año había sido perpetrado el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, como ya se los recordé. En 2007, un 19 de marzo, en España la energía eólica bate un nuevo récord de producción al alcanzar los 8.375 MW a los 17:40 hora local. En 2013, ese día, el Papa Francisco comienza su pontificado, 1882. Colocación de la primera piedra del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, obra cumbre de Antonio Gaudí. La Sagrada Familia, famosa, aún da la sensación que no fue terminada, pero es bellísima, es la más bella que se puedan imaginar. Terminé con la efeméride y ahora vamos a tener el gusto de escuchar lo que grabé de nuestra profesora. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, bien. Tu nombre, mi nombre es Claudia Díaz, me llamo Claudia Díaz, soy fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología, porque pude tener esa posibilidad de licenciarme, y además soy maestra, y la docencia atraviesa toda mi profesión, así que amo ser docente, y he logrado dialogar esas dos profesiones y poder llevarlo a mi actividad. Elegí la profesión de fonoaudióloga un poco por casualidad, en realidad, porque a mí me gustaba la comunicación. Barajé alguna vez la posibilidad de ser periodista. Todo lo que tuviera que ver con la comunicación me interesaba, pero también me interesaban mucho las historias humanas, las personas y lo que les pasaba. Y así, bueno, averiguando qué era lo que podía contener todos esos intereses que yo tenía. Me gustaba la biología, era una curiosa, yo me defino como una persona curiosa. Barajando esos intereses, encontré una profesión de la cual no sabía mucho, porque no tenía nadie conocido que la ejerciera, que era la fonoaudiología. Y dije, ay, qué bueno poder ayudar a las personas con la comunicación y con la escucha y el habla. Fundamental, fundamental. Yo les cuento a los oyentes que cuando la conocí a Claudia, me metió en el bolsillo. Ajá. Vi cómo daba clases con la humildad y con la sencillez que la daba, pero además con la claridad que hablaba de la fonoaudiología, que para nosotros es el eje de la profesión. Bueno, me alegro que hayas podido recibir eso, porque esa es toda la intención y todo el esfuerzo que uno pone, está ahí, y está bueno que ustedes puedan recibirlo. Porque es muy amplia, la carrera es muy amplia, tiene muchas aristas, hay personas que se van dedicando a cosas distintas, a niños, a adultos mayores, a problemas neurológicos, a tomar audiometrías, a la discapacidad, a la salud mental, a los profesionales de la voz, bueno, es muy, muy amplio. A mí me interesa mucho la voz y el habla de las personas y me dediqué y me especialicé en las profesiones que tienen que ver con la comunicación y con la voz. Así que, bueno, empecé trabajando en el ISER, en la Escuela de Teatro, como profesora de voz, trabajo vocal con actores, trabajo también en la Escuela de Danzas, en el Conservatorio de Música. ¿Y la Escuela de Danzas qué haces? Bueno, la Escuela de Danzas yo la quiero muchísimo, es una institución hermosa. Allí tengo un espacio que se llama Espacio de Definición Institucional, donde la institución elige qué actividades pueden hacer que no estén dentro de la currícula, pero que son buenas para aportarles a las estudiantes. Yo estoy básicamente en la carrera de expresión corporal, pero también el espacio es para la carrera de danza contemporánea y de danza clásica. La idea es que van a ser docentes, están estudiando carreras donde también hacen docencia, y teniendo en cuenta que la voz es cuerpo también y que se realiza y aparece a partir de nuestro cuerpo, y esa relación entre la voz y el cuerpo y el movimiento, y la voz es movimiento también, trabajamos con los estudiantes de esas carreras y ahí también trabajan la comunicación a través de las consignas, la relación del cuerpo y la voz, de la voz y la proyección en espacios grandes, de la voz y la música, y la voz y el movimiento. Es un espacio hermosísimo de trabajo, hermoso, y una institución hermosa, con unas compañeras de estudiantes argentinos. Sí, hermoso espacio de trabajo. Y bueno, dentro de todos esos lugares de trabajo, tuve la suerte de que me convocaran, y ahí conocí a Marta, de que me convocaran. Nos conocimos ahí. Ahí nos cruzamos, en otro lugar donde también amo trabajar, porque me ha ofrecido un montón de posibilidades y conocer gente maravillosa. Maravillosa. Que es la facultad, la querida Facultad de Periodismo. ¡Ay, la amo! Bueno, es mi lugar en el mundo. Claro. Y ahí empecé a conocer también compañeros. Hermosos compañeros. Y yo he hecho la carrera con mis amigos del alma, son ellos. Claro, claro. Y unos estudiantes también, bueno, compañeros docentes, la gente que coordina, se respira un lugar donde todo el mundo tiene puesta la camiseta y todo el mundo rema para adelante. Y a mí también me gustó mucho el enfoque que le han dado a la locución. Es una locución que está muy ligada a la comunicación social, a la interacción con los demás, a poder llegar con el mensaje y a respetar las distintas modalidades de comunicación que tenemos todos y relacionarlo con el mensaje, con lo que quiero comunicar y con los destinatarios a los que quiero llegar. Entonces, no es una locución desde una élite estética. No, perfecto, vocal. Clarísimo. Es una locución donde yo quiero ser más claro para poder comunicar mejor. Y eso me pareció muy, muy valioso, y con ese enfoque estamos trabajando, y eso también me hizo muy feliz, porque poder enfocar mi profesión desde una perspectiva inclusiva y que además ayude a gente, porque está prevista para graduados, así que también tengo unos estudiantes que tienen un bagaje comunicativo y un bagaje desde su formación intelectual muy importante, claro. Muy importante. Entonces tienen ganas de decir, tienen que decir. Aparece todo lo que han aprendido en las carreras previas ahí, entonces es como una posibilidad muy única de ser docente en mejorar ciertas cuestiones de forma o adecuar ciertas cuestiones de forma a que ellos clarifiquen ese mensaje que ya está en ellos y ya está absolutamente orientado y tienen su formación en ese sentido. Estoy muy contenta de trabajar en ese lugar. Es una experiencia que vos la has vivido. Es un paraíso. Mi facultad es un paraíso. Sí, sí, sí. Parece como que convergen todas buenas personas, sí, inteligentes, sí, capaces, sí. Además se esfuerzan, y los docentes se esfuerzan porque el alumno entienda. Claro. No sé, me parece que no fui claro. ¿Entendieron? Es una maravilla, sí, que sí, te pregunten, sí, así. Sí, y porque valoran lo que trae cada estudiante, que es muy rico. Claro, y que es diferente al de al lado. Muy claro, es muy distinto. Entonces vos tenés algo para aportar, pero eso que traes vos, claro, para aportar como docente... Se une a lo que trae cada estudiante, en cuanto a su experiencia, su formación y eso, porque en cada uno se arma algo diferente, que es lo interesante también, ¿no? Que se hace la individualidad. Totalmente. Claro, totalmente. Así que eso vino a completar como todo el espectro de trabajar con las voces y con el habla de las personas. Completo. Es una profesión muy hermosa. Muy hermosa. A mí me gusta mucho difundirla porque muchas veces no se conoce, o se conoce una partecita, un recorte. Sí, sí. Porque sí. Uno tuvo que consultar. Porque, por una pavada. Por alguna razón. Sí, por un niño, o por hacerle una audiometría, sí, o porque tiene un pariente que tuvo una ACV, entonces quedó con problemas para hablar. Y bueno, ahí aparecen distintas cuestiones. Pero tiene la voz. Es fundamental. Y también tiene relación con la deglución, porque con problemas de deglución también interviene el fonoaudiólogo. Sí. Las fonoaudiólogas, voy a decir las fonoaudiólogas porque somos mayoritariamente mujeres. Así que bueno, hagamos un genérico femenino. Y hay interdisciplinas con psicólogos, con trabajadores sociales, sí, con médicos, con docentes, con actores, profesionales, sí, cantantes, periodistas. Con todo el mundo. Periodistas de radio, totalmente, de televisión, claro. Entonces es muy variado según a lo que te dedicas, con quién haces interdisciplina. Eso es muy, muy valioso. Es muy amplia. Muy amplia. Es una profesión muy amplia y muy útil si nos saben exprimir y nos piden aquello para lo que nos formamos. Yo hace casi 15 años... que he estado en distintas gestiones y interviniendo de diferentes formas en el Colegio de Fonoaudiólogos. El colegio está en 15 y 38 y ahí... Ah, sí. Sí, ahí he participado, pertenezco a la comisión de voz y estoy como vocal. Y bueno, el colegio es donde nos matriculamos una vez que nos recibimos para poder ejercer la profesión. Hay comisiones de las diferentes áreas y se dedican cursos, se da asesoramiento. Bueno, es una institución de ley donde es obligatorio pertenecer una vez que uno se recibe y ejerce la profesión. Ese es como una especie de colegio. Es un colegio, no, es el colegio. El colegio de fonoaudiólogos. Así como está el colegio de psicólogos, de abogados, el colegio. Es una actividad colegiada porque necesita de la matriculación para ejercer. Claro. Así que ese fue mi primer acercamiento a un cuerpo colectivo de trabajo, porque es interesante, a mí me parece interesante trabajar por fuera de que uno tenga su experiencia individual en grupo y trabajar en forma colectiva, sí, y que los reclamos sean colectivos porque sí, así tienen llegada. Totalmente. Y es muy interesante el trabajo que se ha venido haciendo. Tenemos una nueva ley de ejercicio profesional del año pasado. Bueno, muy interesante el trabajo que se ha hecho en el colegio. Y después, por otra parte, así como saliendo de la actividad colegial y específicamente de lo que hago yo, que es la voz y el habla, y trabajar con la comunicación de las personas, estoy trabajando, soy docente en la Facultad de Trabajo Social, porque la articulación, nuestra carrera en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito público, tiene un recorrido que es terciario, como es el de locución. Sí. Y allí está ese recorrido terciario, tiene una titulación de fonoaudióloga. Pero hay una articulación para poder hacerlo en el ámbito, para poder completar tu trayecto universitario. Esa articulación está en la Facultad de Trabajo Social, con lo cual te da una mirada absolutamente humanista y considerando no solamente a la persona como un recorte biológico. Siempre digo que las personas no terminamos en la piel, en el cuerpo, exacto, no. Y no es solamente de la piel para adentro, es de la piel para afuera, y esa piel para afuera hace que las personas tengamos contactos, diálogos, familias, amigos, vecinos, trabajos, historias, proyectos, todo conforma un contexto que tiene que ver con la comunicación que nosotros tenemos y tiene que ver con nuestro estilo de vida y tiene que ver con nuestras posibilidades, con nuestra inclusión laboral, con nuestra integración en el medio en el que estamos. Entonces, a las personas no son órganos ni partecitas de órganos, ni son palabras sueltas, ni son diagnósticos. Las personas son sus historias, sus entornos. Y bueno, nos ha hecho muy felices armar ese recorrido de articulación para salir de un paradigma biologicista y de, ya que estamos tratando con la comunicación de las personas, con la salud de las personas, con la educación de las personas, nos parecía interesante tener ese concepto de salud y de trabajo con alguien. Cuando yo estoy con alguien trabajando, tengo que saber que esa persona es una, como decíamos recién en la charla previa, es una construcción. Y esa construcción es su historia, los padres que tuvo, la familia que tuvo, dónde se crió, el barrio, con quién jugó, a qué escuela fue, si fue o no fue. La sumatoria de todo eso. Todo eso se va construyendo y uno llega a una forma de hablar. Pero Claudia, vengo de teatro. Uh-huh. Estaba diciendo prácticamente eso el profesor. Claro, claro. Lo que estás diciendo no termina en el cuerpo. No, claro. No, somos mucho más. Mucho más. Sí, el cuerpo es muy visible, sí. y es maravilloso registrarlo y percibirlo, pero en el cuerpo está, adentro del cuerpo está toda nuestra historia y está todo nuestro futuro también y nuestros proyectos y están todas nuestras emociones. Quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourcours. Bienvenida. Se me ocurre que vas a llegar distinta. No exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también. Quizá porque sabés cómo te pienso y te enumero. Después de toda la nostalgia existe. Aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias. Y cómo me revienta aquel nostalgia. Tu rostro es la vanguardia. Tal vez llega primero, porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo. Sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con honduras, con franqueza. Sé que voy a quererte, sin preguntas. Sé que voy a quererme, sin respuestas. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. We'll be right back. Bueno, Marta, acá seguimos con más información para completar un poco el panorama de esta semana, en esta columna que llamamos Pensaba Hablar, ¿sí? Que siempre he pensado hablar de una cosa y termino hablando de otra. Marta, me habías hecho mención en la semana para que dijéramos algo sobre el día 17, que se cumplieron 27 años, no necesitamos que sea un número redondo, pero se cumplieron 27 años de la voladura de la Embajada de Israel. Lo más significante sobre el tema es que en este momento no hay ni condenados, ni acusados, y ni siquiera un solo responsable, ¿sí? de este trágico hecho, ¿sí? El primer atentado terrorista que sufrió nuestro país en el año 92, visto ahora con un poquito de perspectiva, podríamos decir la antesala de la voladura de la AMIA, ¿sí? Como un ensayo casi, o uno de los primeros ajustes de cuentas al gobierno de Menem, ¿sí? Vaya uno a saber, ¿no? Nunca sabremos qué es lo que le cobraron de esa forma con los dos atentados y luego con la dudosísima muerte de su hijo, ¿sí? Pero bueno, pasaron muchos años y seguimos sin responsables, ¿sí? sin ninguna acción concreta de la justicia para determinar qué ocurrió y por qué ocurrió y quiénes son los responsables. Otra información, bueno, de lo que hablamos lamentablemente todas las semanas, que tiene que ver con el dólar. El dólar tuvo su pico por arriba de los 43 pesos, ahora está un poco planchado, rondando los 41. Así que no es quizá la noticia principal, sí que la tasa está casi en 64%. Recordamos siempre que la tasa de interés en pesos se sube para que los inversores no se vayan hacia los dólares y se pueda mantener el valor de la moneda estadounidense. Pero bueno, es una sábana corta porque es muy riesgoso tener tan alta la tasa, por lo que decimos siempre, genera que solo el dinero haga dinero y no hay inversión productiva, porque nada va a superar el poner la plata que dé plata, ¿sí? ninguna otra acción económica va a lograr estos dividendos que puede dar una tasa tan alta, entre otros problemas, ¿sí? Unos datos como para tener en cuenta sobre la deuda externa. Con Macri creció un 72%, ¿sí? Con todos estos préstamos alocadamente pedidos en estos años, ¿sí? En tres años subió un 72% y el dólar subió un 326%, ¿sí? Se depreció la moneda nacional enormemente con la suba del dólar. Recordemos que lo tomó oficialmente a 10 pesos, extraoficialmente estaba 13, tampoco que estaba por las nubes. Lo llevaron ese valor a los poquitos días de asumir, luego de haber comprado una buena cantidad de dólar futuro y a tomar otro tipo de medidas, sus aliados con las empresas, o las empresas de quienes acababan de asumir, ¿sí? Eso es algo que se debería investigar en algún momento. Pero bueno, el dólar está ahora en 41 pesos, como todos sabemos y como acabamos de mencionar. Con respecto a otras noticias que tienen que ver con lo económico, la precarización laboral, concretamente algo bastante visible porque lo vemos caminando por la calle. Hoy hubo una protesta en Buenos Aires de los empleados, que van en bicicleta o en moto, de las tres empresas que hacen envíos a través de aplicación, que son PedidosYa, que está desde 2010 y tenía un régimen de blanqueo de los empleados, pero ahora los echó para que sean monotributistas. Llevó 403 empleados, y las otras dos empresas que son Glovo y Rappi. Bueno, en todos los casos se unieron por el mismo reclamo, los 403 despedidos de PedidosYa, porque se habían sindicalizado, y bueno, eso no se lo perdonaron, y por las condiciones en las que están, diciendo que el gobierno está avalando estas medidas de precarización laboral. Veremos qué se resuelve. Hasta ahora lo único que admitía la empresa de la gran cantidad de despidos era tomar a 8 de los 403, lo cual es lo mismo que nada. Veremos qué resulta. Después, bueno, con respecto, nos queda una información más, una

bienvenida a Silvia Bermúdez y al ingeniero Eduardo Galeazzi, coordinador del programa OID del Club de Leones La Plata Sur. Hola muchachos, hola, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Me siento honradísima que estén acá en este boliche. Me encanta que estén acá. Gracias. Gracias. Es un programa, este OID, es un programa donde se donan audífonos usados y refaccionados para gente carenciada. Así que los llamo, oyentes, para que colaboremos. Y si tenemos un audífono que ya no usamos por suerte, bueno, lo traigamos a la radio, acá al Centro Olga Vázquez, y yo se los doy a los muchachos. Silvia Bermúdez, coordinadora de la Comisión de Audiología del Colegio de Fonoaudiólogos de La Plata. Los dos trabajan conjuntamente haciendo el molde del aparato y adaptándolo al audífono que les proporciona el Club de Leones. Sí, tal cual. En general, mundialmente la hipoacusia ocupa un 10% de la población mundial. O sea que es un tema que, siendo audiólogas, nos preocupa que toda persona que tenga una hipoacusia no pueda acceder a prótesis auditivas, dado el costo. Muchas veces el costo hace que se escape un poquito del bolsillo de cada paciente, cuando no los cubren las mutuales. Muchas mutuales lo cubre, pero a veces es engorroso o falta la posibilidad de bueno, económicamente no acceder a un audífono. Entonces, en conjunto con el Club de Leones La Plata Sur, estimamos esa unión que nos proporcionaron el Club de Leones, esa posibilidad de realizar, en el caso que no tengan audiometrías, realizamos barridos tonales, confeccionamos el molde y le seleccionamos, como ya va a contar Eduardo, de los audífonos que ellos nos proporcionan. Así que le dejo la palabra a Eduardo. Eduardo. La verdad que es un programa que nos gratifica mucho porque, como Silvia decía, podemos colaborar con gente que de otra forma no podría acceder a una solución a su problema. No puede acceder a la vida, porque es un sentido que te evita estudiar. Exactamente, y en el caso de un chiquito, le disminuye o le retarda toda su evolución cognitiva. Tal es decir, cual. Tiene mucho valor en chiquitos. Y bueno, obviamente que un abuelo escuche a sus nietos, que claro, un papá consiga trabajo porque cumple con algún requisito y demás, todas son situaciones que merecen que puedan tener la solución. La realidad es que las prótesis auditivas o los audífonos, como se les llama habitualmente, son costosos. Hay, por supuesto, una gama de matices, de características técnicas, de potencias, y tienen distintas funcionalidades, hasta música funcional algunos, audífonos, los más básicos, aún así son costosos. Hace años ya surgió la idea descubrimos, nos dimos cuenta de que había muchos audífonos en desuso en los hogares, ya sea porque alguno de los miembros de la familia había fallecido o cambiado su audífono, claro, porque necesitó más potencia por distintos motivos, y la verdad es que quedan para que jueguen los nietos y los rompan muchas veces. Empezamos con una campaña de concientización, muy despacito al principio, preguntándole a la gente si quería cambiar su audífono y dejar el viejo, y de a poquito fuimos haciendo alguna nota periodística y hablando en programas como este. Que nos ofrecemos, nos chicos, muchísimo. Para todo, para todo. Nos es muy útil que la gente comprenda, digamos, lo difunda, claro, que tiene en su poder algo que digamos es vida para otro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tenemos un banco que administra Silvia con sus técnicos y demás, con una cantidad de audífonos de distintas características, porque dependen de las donaciones que recibimos. Y el trabajo consiste en identificar una persona carenciada que no pueda acceder a esa solución, que haga su audiometría para poder evaluar qué audífono de los del banco le sirve, digamos, cuál conviene asignarle. En algunos casos dos audífonos, en otros uno, depende de la característica del problema, la edad del paciente, en fin. Y se le da con un costo muy mínimo, que es el costo de los moldes. El audífono se le da gratuitamente. Le cambias la vida. Sí, totalmente. La verdad es que es muy emocionante ver, por ejemplo, a mí me llega mucho cuando van chiquitos, de 3, 4 años, que no hablan. Cuando me contó Silvia, eso me emocionó. Sí, 3 o 4 años no hablan porque no oyen. No escuchan. Claro, sí. Escuchan. Hemos atendido el año pasado un chiquito de 8 años que todavía no hablaba. Es un retardo en su aprendizaje. Totalmente. En su vida muy, muy fuerte. Poder solucionar eso, la verdad que nos gratifica muchísimo. Y es a través de una nota el que recepcionamos de toda la provincia, también se extendió a toda la provincia, donde haya Club de Leones se recepciona la nota. Es una nota que el paciente tiene que hacer diciendo que lo necesita, o que lo necesitan su hijo. ¿Escuchan, oyentes? Claro. Si no, directamente lo simplificamos. Se dirigen acá a la radio. Claro. Y nosotros juntamos y se lo entregamos a Silvia o a Eduardo. Sí. Vos, Marta, tenés nuestro teléfono. Claro. Nos ubicás enseguida. Sí. Hace aproximadamente 3-4 años surgió la idea, digamos, si bien el proyecto hace poco. Nació. No, el programa tiene ya casi 20, empezó en el año 2000. Superamos ya los 1000 audífonos entregados, que realmente es mucho, ¿no? Pero hace 3 o 4 años, si bien la obra era interna, si podemos decirlo así, del Club de Leones de la Plata Sur y tenía un alcance local. Hace un tiempito dijimos, bueno, ¿por qué no invitar al resto de los clubes de Leones de nuestro distrito? Claro. o de la provincia. Sí. A que hagan también prospección y búsqueda, invitar a sus comunidades a donar audífonos y a identificar personas que pudieran estar, digamos, cumplir las condiciones para acceder al programa. Y así lo hicimos, y ya hay en el orden de 25 localidades de la provincia de Buenos Aires que han participado del programa con mayor o menor intensidad. Quiere decir que hemos logrado extender un poco la frontera geográfica. Es una maravilla. Es muy lindo. Sí, en general la población de Argentina es muy, muy solidaria. Sí, solidaria. Muy caritativa. Es cuando verdad. Se pide, siempre colaboran. Sí. A veces, bueno, con audífonos que están en muy mal estado, pero no importa, siempre. Siempre tienen algún repuesto que nos sirve para otro. Sí, un repuesto que se sirve para otro. Que se recicla, claro. Claro, así que es una alegría estar participando. A veces protesto porque me lleva mucho tiempo, pero vuelve. Yo Silvia creo que hace tanta cosa, mi amiga la relatora. El tiempo que le pero cuando me contó esto, lo que hace y me habló de vos, listo. También quería decir que un centro de recepción es el Colegio de Fonoaudiólogos. 38 esquina 15, número 1005. Y es de lunes a viernes de 10 a 15. Ah, tenemos buen margen. 38, número 1005, de 10 a 15 horas recibimos. Y lo importante, el que dona siempre va a recibir una carta de agradecimiento del club. Así que es muy linda obra también que hacen. Bueno, la verdad que estamos viendo ahora alguna otra posibilidad de seguir ampliando el programa. Hay una facilidad que se llama, o digamos, aro magnético, que es algo que se instala en las aulas, teatros, auditorios en general, y que es un dispositivo que facilita a las personas con baja audición y prótesis auditiva. Claro que en bobina telefónica. ¿Y dónde los instalás? Claro. ¿En los teatros? No, todavía no. Estamos empezando a trabajar en este tema. ¿En los teatros grandes o en los cualquiera? Los teatros cualquiera, están en el coliseo, en aulas de colegios, que hay chiquitos que a veces no escuchan a su maestro y demás. Es un proyecto que estamos empezando a bosquejar y a trabajar. Bien. Todavía hago no. Hago teatro en la Lechuza. Ajá. Y está El Escape, hay un montón de teatros en La Plata. Sí, sí, sí, sí. Donde pueden poner, centralizar. Sí, sí, los aros magnéticos, claro. Sí, sí. Todavía tenemos un tema ahí para resolver, y es que no todos los audífonos captan tienen la señal del aro magnético. Sí, claro. Tienen que tener bobina telefónica. Creo que es la función T del audífono. Sí, la función T. Y bueno, y no todos los audífonos lo tienen. Claro. Entonces estamos, no, claro. Estamos viendo a ver si le podemos encontrar alguna solución a eso. Y tenemos especialistas, ¿tienen especialistas de audífonos o vos sos? No. En arreglar los audífonos que no. Yo colaboro nada más. Sí, colaborás. Colabora. Pero sí, hay un técnico que se ocupa de. Claro. Incluso a veces desguazar un audífono para armar otro, ¿no? Porque recibimos equipos en muy distintos estados. Claro, y en mal estado, sí, lo que estamos diciendo. Sí, sí. Pero de todos modos, sí. Pero no importa, se lo acepta igual. Claro, porque además se puede reciclar una piecita, sí, que precisábamos, sí, sí, sí, para sí. Otro, claro. Sí, a veces de dos o tres sale, juntan sale uno claro. Y a veces no hay manera de recuperarlo, y bueno, ¿qué va a ser? Es una función de reciclado, ¿no? Con lo cual a veces funciona y otras no. Claro. Chicos, tienen las puertas abiertas de acá, cuando quieran me dicen. Me dicen, Silvia, me decís, y sí. Y lo concertamos en la misma semana, porque dale. Estamos haciendo un bien increíble. Un experto en sentidos y todo, un médico, me decía que era mucho más importante el oído que la vista. Sí. Sin vista vos podés integrarte. Pero y podés sin sustituirla. Oído, sin oído, no. Porque es la comunicación. Corta, es como una pared que te aísla de todo. Hay una persona que es muy muy significativa para el leonismo mundial, que se llamó Helen Keller. Ah, sí, queda ciega y sorda. Claro, una mujer que perdió vista y oído a los 3 o 4 años, que aprendió a comunicarse tocando la garganta de las personas. Sí. Y que fue la primer mujer ciega y sordo que obtuvo un título universitario en el mundo. Y ella dijo en algún momento, si yo tuviera que elegir entre vista y oído, elijo tener audición, porque la vista nos limita en nuestras capacidades de hacer cosas, pero no tener audición nos convierte en objetos, no podemos comunicarnos con los que están alrededor. Exacto, y además no tenés con qué sustituirla. Sí, ella dijo una frase. Con el tacto, con algo la sustituís. Y Helen Keller dijo, la ceguera, qué maravilla, Helen Keller. La ceguera me alejó de las cosas y la sordera me alejó de los hombres. Claro. De la comunicación. De la comunicación. Que es tan importante, tan importante. En el anciano es importante porque se ve mucha depresión. Y en los niños, en todos. Sí, en los niños. Sí, la depresión de los ancianos. De los ancianos se vuelven desconfiados. Y encima la familia que no ve eso, claro. Y se ausenta y no le habla. Sí. Porque total no escucha. Claro, tal cual, sí. Claro. Sí, no, eso también tenemos que verlo. Chicos, tienen las puertas abiertas, ya les digo, ya tenemos que irnos. Espero que estén contentos con... Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de difundirlo, y siempre pidiendo nosotros, pero bueno, pero para dar. Gracias. Gracias, me siento pero feliz de tenerlos. Gracias por todo. Gracias. Y vuelvan. Sí. Bueno, muchas y yo me despido. A vos.